Argentina se informa. Hora 10, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. En Esquel, la temperatura 4 grados 7 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto con lluvia. Amado Boudou instó a una solución de paz y diálogo en Siria. El vicepresidente pidió que los países de América del Sur mantengan la posición del continente. Además, destacó que solo el diálogo, la paz y el esfuerzo sirven para llegar a soluciones. Al representar al país en la séptima cumbre de UNASUR, descartó que las guerras, las armas y las intervenciones sean la forma para avanzar hacia un mundo de paz. El servicio meteorológico emitió una alerta por lluvias en Chubut y centro y norte de Santa Cruz. Se esperan precipitaciones que podrían acumular entre 20 y 30 milímetros en forma de lluvia y nieve. El organismo destacó que emitió el informe debido a que en algunos sectores de la región se acumularon lluvias de hasta 35 milímetros en los últimos días. Deportes. Hoy comienza la quinta fecha del torneo inicial Nietos Recuperados. A las 16 jugará Newell's ante Estudiantes, 18:15. Tigre será local ante Quilmes, 20:15. Jugarán All Boys y Racing. Recordando que el líder es Newell's, tiene 10 unidades. El tiempo. En Esquel, la temperatura 4 grados 7 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto con lluvia. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 57%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Che, nos caímos de la cama. 10 de la mañana y 3 minutos, nos adelantamos un minuto. Tempraneros. Al clásico comienzo. ¿Cómo te va a hacer el calorcito, ¿no? La primavera que ya se huele en el aire. Se huele en el aire, que además viene un fin de semana espectacular, lindísimo, como fue ayer, por ejemplo, ayer y anteayer. Dos días increíbles, después de una semana anduvo bajo cero, ¿no? ¿Es así, Miguel Vicente? Sí, estuvimos al borde del bajo cero, casi un grado bajo cero. Claro, claro. ¿Qué se pusieron Eugenia y Luciana para la primavera? Ay, ¿qué sacaron del guardarropa? Yo estoy estrenando una camisola hindú, acorde a la época. Estaba esperando el calor para ella. Maravillosa, yo la voy a describir. Tiene un bordado sobre una tela de base rayada, un bordado de flores. En un engamado, en un gris oscuro. En los puños, que son anchos, como deben ser en toda túnica. Maravillosa, está muy primaveral Eugenia Levin. Eugenia Levin Fashion. ¿Y Luciana, cómo anda? Bien, bien, una camiseta. Yo todavía tengo la sensación de que va a ser un poco de frío. Ajá. Sí, todavía está como... Pero mire que hasta el martes por lo menos no baja la temperatura, Sí, sí, sí, me tengo que aprimaverar. Se tiene que... Empieza a sacudir el guardarropa, todo, ¿no? Sí, sí. Cosa de la vida cotidiana. ¿Y Yolanda? Hola, Jorge, buenos días. Yo comparto la opinión de Luciana. Creo que todavía va a ser un poco de frío, así que me vine con una camperita. Ligerita, pero camperita. Usted porque viene de climas cálidos. Claro, bueno, puede ser. Ahí está. Bueno, cosas de la vida cotidiana también. Una... Ustedes saben que hay un esfuerzo por meterse con la vida cotidiana de parte de los que hacen inversiones y sacan nuevos productos. Y hay un nuevo producto increíble. Salen a la venta inodoros inteligentes. ¿Cómo? ¿Cómo se diría? ¿Lo qué? Claro, inodoros que te obedecen a órdenes que no necesitas manosearlos, digamos, para que te obedezcan. Vas a ver qué cosa increíble. Para colmo ya viene con la mala noticia acompañada, que pueden ser hackeados. ¿Cómo? Ahora les voy a contar cómo se puede hackear un inodoro inteligente. Bueno, ¿a quién le puede interesar hackear un inodoro? Por favor, Alperín. A quien quiere hacerte pasar un momento incómodo. Ahora te voy a contar. Ah, pero yo no tengo enemigos. ¿No tiene enemigos? Sí, pero tenés una discusión con tu marido y vas a ver que con un programa especial te puede hackear el inodoro. Se pone detrás de la puerta y te hace hacer cosas al inodoro que vos no esperás. Con el control remoto. Te la hace pasar difícil. Una empresa japonesa lanzó al mercado los inodoros inteligentes que pueden ser manejados desde un teléfono con Android conectado con Bluetooth al inodoro. Todo una complicación, Android, Bluetooth. Bueno, es una tecnología que hoy existe en los coches, el Bluetooth y en muchas otras cosas, el Android también. Y eso te permite manejar el inodoro. ¿Manejar el inodoro de cómo? Porque siempre uno lo manejó el inodoro. Bueno, te va a permitir esta aplicación abrir y cerrar la tapa con un control remoto. Moderar la función de chorro de agua, más bajo, más fuerte, más liviano. Cambiar el estilo y volumen de la música de los altavoces incorporados, porque va a venir inodoro con parlante. Con música funcional. Viene con canciones que no te digo. Además, como si hay momentos en que uno necesita la cabalgata de las Valquirias, ¿no? Por ejemplo. Así, una cosa épica. Se escuchan unas músicas increíbles. Además, como si fuera poco, te permite llevar un diario de uso del inodoro. No. Podés llevar el día tal, usted fue 3 veces al inodoro con una densidad tal y todos esos detalles. Sin embargo, la empresa de seguridad informática TrustWave advirtió a los usuarios de Estados Unidos los riesgos de hackeo presentes en los llamados inodoro inteligente. O sea, cualquier persona que tenga la aplicación de Mi Satis, yo no la conozco, podría mandar órdenes al inodoro mientras esté lo suficientemente cerca de él. Entonces, vos te vas a sentar al inodoro y alguien que te quiere mal o que se quiere vengar de algo, desde atrás de la puerta te da la orden por control remoto y se cierra la tapa en el peor momento tuyo. Pero ahí te das cuenta enseguida porque está detrás de la puerta. El problema es si se puede hacer desde otro lugar. Tiene que estar cerca. Tiene que estar más cerca. O menos cerca. No sé cuán cerca. Por ejemplo, te cambia el chorro de agua. Vos te vas al chorro de agua del inodoro, que ahora son inodoros bidet. Esperás que salga un agua templadita, qué sé yo, y te la cambia a fría o a caliente. Ya eso es muy cruel, a caliente. La venganza. Te levanta el volumen de la música de golpe cuando vos te tenés que relajar en el trono, ¿viste? No podés ponerte nervioso. Tiene sus complicaciones. Bueno, terrible, ¿eh? Cualquier persona con esa aplicación puede controlar cualquier inodoro cercano. Un vecino que tenés problemas, ¿viste? Que con los vecinos hay bronca. Pero el tipo te la hace difícil. Entonces yo digo, en la vida cotidiana, aunque no haya un tipo que te vaya a molestar deliberadamente, hay cosas que molestan. A mí me pasa con las bolsitas. Hay cierto tipo de bolsitas que no las puedo abrir. Tienen un sistema que yo soy muy torpe y no las puedo abrir. Entonces usted quiere bolsitas inteligentes, por ejemplo, que mínimamente se abran solas. A mí me pasa, en las de las verdulerías de los supermercados, esos rollitos, cuando uno los saca, siempre le tengo que pedir ayuda a mi marido para que me las abra. Están tan pegadas que no se pueden superar. Tiene que mojarse los dedos y pasarle, yo ya tengo experiencia por el perrito, que llevo bolsitas de esas. Tiene que mojarse los dedos y pasarle para rasparlas. Para Gracias, que se abra. Alperín. No sabe lo útil que me resultó. Pero ¿qué le parece? Le cambie la vida. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para nuestros oyentes? Claro, O sea, ¿qué cosas le traen inconvenientes en la vida cotidiana? Y le convendría que fueran inteligentes, ¿no? A Alperín y a mí nos gustarían las bolsitas inteligentes. Las bolsitas inteligentes. El control remoto. Tiene tantas aplicaciones, un control remoto de la tele. Que yo la verdad que no la sé, viste que tiene miles de cosas, está escrita en inglés. Ah, sería fantástico poder manejarlo como las computadoras o los teléfonos con la voz. Claro. Prender, apagar. Claro. Cambiar de canal. Claro. Sacar este energúmeno de la pantalla. Paca, paca. Viste, yo veo tipos energúmenos, cuando los veo cambio de canal. Que lo saque con una orden de voz. Que no tenga yo el problema de buscar ahí. Claro. ¿No? Que además a veces se te pierde incluso. Sí, además de noche, estás mirando tele. y no querés prender la luz y no ves. Entonces querés marcar un canal que te interesa ver y metés la pata y sale en la pantalla cosas que no las podés sacar. Yo tengo esos problemas también. Ay, también sería fantástico la hornalla que se apaga cuando percibe olor a quemado. Ajá. Sería fantástico. Eso sería, porque eso, a mí siempre se me quema genial. El arroz, los fideos. Siempre suena el teléfono al momento menos indicado. Me aparto 2 minutos. Y chau, se quemó. Y las tostadas. Sí, los huevos duros. ¿No te pasa tremendo. Que te dejan sin agua la ollita? Y tremendo. ¿Qué te parece? ¿Sabes que Castelo decía que él para meditar se quedaba mirando la hornalla? Se sentaba, miraba la hornalla y se quedaba meditando, como que la mente navegaba. Y bueno, porque el fuego tiene un efecto hipnótico, ¿eh? Mucha gente se relaja y medita mirando el hogar, ¿no? Los leños crepitando. ¿Eh? O esos campamentos donde todos se quedan alrededor del fueguito. En silencio. Qué lindo. Bueno, pero entonces la consigna es, ¿qué cosa tornaría usted inteligente, entre comillas, de la vida cotidiana? Claro, ¿qué cosas le molestan, no? De temas, pequeñas molestias que le trae la vida cotidiana. ¿Y qué haría si pudiera resolverlo? Bueno, nos llaman, tenemos dos teléfonos, el 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870 y el Facebook, La Vida en Particular. Ahí está. Bueno... Abrimos ya, ¿eh? Son apenas las 10 de la mañana y 12 minutos y ya estamos en La Vida en Particular. Todos hacen un general. Un general ordena. La Vida en Particular. Bueno, los dos temas de mayor impacto de la semana, usted los conoce, fueron los anuncios de la presidenta de que los salarios de hasta 15.000 pesos no van a pagar impuestos a las ganancias y las audiencias públicas que concretó la Corte Suprema para discutir sobre la ley de medios antes de pronunciar su fallo. No sabemos cuándo lo va a hacer, suponemos que tanto tiempo ya no debería pasar. A partir de septiembre, vamos al primer anuncio, casi el 90%. De los cerca de 9 millones de trabajadores que están en blanco registrados, van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Esto no es raro porque los trabajadores en blanco en promedio ganan mucho más que los trabajadores informales y son los que más estuvieron afectados por el impuesto a las ganancias, ¿no? Casi el 90% de los cerca de 9 millones de trabajadores dejan de pagar impuesto a las ganancias a partir de septiembre. Solo el 10,2% de los trabajadores va a seguir pagándolo. Y tampoco van a pagar impuesto a las ganancias el 99,3% de los jubilados. El Estado va a afrontar el 50% del costo total de la medida, que representa una caída de recaudación de 2.581 millones de pesos. Y para compensarlo, la AFIP propone gravar la compra-venta de acciones y títulos públicos que no cotizan en bolsa y las ganancias de las empresas, aunque Héctor Méndez, titular de la UIA, recuerden, había dicho que apoyaba la medida que beneficia a los trabajadores mientras no la pague yo. Está bárbaro el tipo, ¿viste? Sí, bárbaro, háganlo, animémonos y vayan, dijo el tipo. Junto con esto, se anunció que se van a sumar otros 850.000 chicos al beneficio de la Asignación Universal por Hijo. Ahora van a ser más de 4 millones de chicos beneficiados por ese tema. La oposición en general, ¿qué hizo? Apoyó los anuncios. Si bien se los apropió diciendo que el gobierno escuchó su reclamo a causa del voto negativo, aunque gremialistas como Moyano o Micheli dijeron que aún permanecen inequidades a pesar de esto, le buscaron el costado negativo. El otro gran tema, el último capítulo antes del fallo esperado de la Corte Suprema sobre la ley de medios, luego de que el grupo Clarín consiguiera paralizar por 4 años algunos de sus artículos. Se realizaron el miércoles y el jueves las audiencias a que convocó la Corte para escuchar los argumentos enfrentados de quienes apoyan la posición de Clarín y quienes apoyan la posición del gobierno. Se escucharon intervenciones lúcidas y de las otras. Entre las primeras se destacó la de Horacio Verbisky, que marcó claramente, como titular del CELS, y señaló que la Corte, antes de pronunciarse, ya sesgó para un lado la cosa. ¿Por qué? Porque puso en un mismo plano a un grupo privado con el Estado. Le dio el mismo estatus a un grupo privado que al Estado. También fue bárbara la exposición enérgica del titular de la AFSCA, Martín Sabatella demoliendo el principal argumento de Clarín. ¿Cuál era? Que la concentración de medios que tiene es necesaria para la sustentabilidad económica del grupo y la libertad de expresión. Sabatella dijo, si eso fuera cierto, entonces ninguno de los otros grupos de medios que no concentra tantos, carecen de esa enorme concentración, ninguno sería viable y se adecuaron suicidándose entonces. ¿Usted notó una cosa? Ayer Clarín, ni en la portada de su tapa online, ni en la portada del diario impreso, en ninguno de los dos puso en la tapa el tema de las audiencias de la ley de medios. Llamativamente las mandó bien adentro en el diario, ¿no? Uno se pregunta cuál va a ser el resultado, ¿no? Uh-huh. Porque hasta como bien decían algunos analistas y expertos en el tema, hasta la semana pasada parecía obvio que la Corte iba a fallar a favor de Clarín. Y a partir de la audiencia se pusieron de manifiesto algunas tensiones, uh-huh. hubo momentos realmente tensos entre Lorenzetti y uno de los abogados del grupo que insistía en esta cuestión de la rentabilidad, cuando él le preguntaba por la libertad de prensa. Es decir, el abogado vinculaba todo el tiempo el índice de rentabilidad que él asimilaba a sustentabilidad con la existencia de la libertad de prensa o la libertad de expresión. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uh-huh. Una cosa es el índice de rentabilidad, que puede ser más o menos alto. Claro. Seguramente si uno tiene una posición dominante o es dueño de una empresa muy concentrada, la rentabilidad va a ser mayor. Pero esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No tiene nada que ver. A ver, Clarín maneja el 80% de la audiencia entre todos sus medios. El 80% de la audiencia y maneja el 60% del servicio de cable, nada menos. Si no puede manejar el 80% de la audiencia entre todos los medios, radio, televisión, cable, y el 60% del cable, ¿quiere decir que no tendría libertad de expresión? ¿Qué planteo? Fíjense, hasta tal punto es significativa la posición dominante de Clarín que fue capaz de parar cuatro años nada menos, la vigencia plena de la ley de medios. Ley votada por el gobierno, pero también por la oposición. No hubo votos en contra. Es decir, que fue con el acuerdo de la oposición sancionada esa ley. Y sin embargo, un grupo privado económico, uno solo, consigue parar 4 años. Eso es el reflejo de lo que se llama posición dominante. No es monopolio. Monopolio es cuando uno solo ofrece. Acá no hay monopolio, está bien. Clarín dice, esto no es monopolio, hay muchos medios. Muy bien, pero la posición dominante es negativa también. Y esta es la mejor muestra de la posición dominante, que haya parado 4 años nada menos la vigencia plena de la ley de medios votada por todo el conjunto del espectro político. Sí, ¿no? El antecedente indudablemente de esta audiencia pública, más allá de que se preguntaban, bueno, era necesario para la Corte escuchar todo esto, pero el antecedente de la argumentación pública que se hizo, si la Corte va a fallar en contra de la ley de medios, no es favorable al grupo Clarín. Claro, bueno, ahí tenemos. Me parece que se jugaron las cosas muy evidentemente y la ausencia del tema en la tapa de Clarín es una muestra de quién quedó mejor parado argumentalmente en estas audiencias a que llamó la Corte. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. En invierno también encendemos el aire. Encendemos el aire. Nacional, la radio pública todo el año. Comienza espacio publicitario. Esta semana en Revista 23, a fondo. Tras las PASO, en apenas una semana, el gobierno reforzó su iniciativa política tomando medidas en puntos centrales como ganancias, los fondos buitres y potenciando un diálogo multisectorial que ya arrojó sus primeros resultados. Lo que viene, avances contra el trabajo en negro, la desorientación de la oposición política y mediática que apostaba a un desgaste continuo del gobierno. Además, sabemos lo que comemos. Una investigación sobre trucos y misterios en los alimentos, cómo se maquilla lo natural. Baltasar Garzón. Garzón, abogado internacional con DNI argentino, dice: estoy exactamente donde quería estar. La última de Bussi, el jefe de la Federación Agraria denunciado por afiliaciones truchas. 23. Una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Fin espacio publicitario. La radio no se hace con números. Se hace con oyentes. Ya sumamos más de 80.000 amigos en Facebook. Y cada día somos más. Somos más. Vos también sumate. En Facebook. En Facebook, la radio pública. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Stimulate some action. We don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. What it is all about. What it is all about. Oh, after midnight, we're gonna lay it all hanging down. After midnight, after midnight. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight. After midnight, so go be peaches and. Ustedes están hablando que a uno le explica cosas inteligentes, ¿qué es lo que les molesta? A mí me molesta soberanamente los mensajes de Clarín, sobre todo de la Nata. Me encantaría que fueran inteligentes y de vez en cuando se me abriera la lengua. Me encantaría, porque lo único que hacen con sus mensajes es envenenarle la sangre a la gente y poner a todo el mundo con los nervios de punta. Así que quiero que Clarín y la Nata sean inteligentes. Un beso grande, chao. Hola, soy Cristina de Palermo. Me gustaría volverlo inteligente a Macri para la vida cotidiana de la ciudad, que está imposible de transitar. Pero ya sé que eso es algo que no puede suceder. Macri y la inteligencia son dos valores opuestos. Buen día, gente de la vida en particular. Voto por la más inteligente, por favor. La más inteligente, que perciba el momento en que hay riesgo de que se queme algo que se está cocinando. Un abrazo, Jeca. Buenos días, soy Lilian de Bahía Blanca y me estoy riendo por la descripción que hacían del inodoro inteligente. Los admiro muchísimo a los dos. Para mí, algo que podría hacerlo inteligente es la plancha, porque la odio. Un abrazo, son muy buenos los dos. ¿Se puede hacer una plancha inteligente? No sé. Ojalá, ojalá, sería fantástico. Ahí está, sería fantástico. Bueno, sí, soltemos la imaginación y sigamos jugando. Después le contamos que tenemos algunos regalos, ¿eh? Para... ¿Les repetimos a dónde se comunican, Miguel? Sí, como no, Jorge, al 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, lo hacen al 0810-222-0870. Muy bien. Luciana Pecker, de la libertad de expresión que hablábamos por el tema de ley de medios, pasamos a la libertad de trabajo, ¿no? Exactamente, y todavía en la Argentina, donde una mujer pudo elegir y ser elegida como presidenta, no todas las mujeres pueden elegir de qué trabajar. En Salta, desde el 14 de marzo del 2008, Mirta Cisneros pudo dar el examen para ser colectivera, pero no puede ser colectivera. ¿Por qué? Porque en las empresas de colectivos le dicen que ella es mujer y que eso solo es un impedimento para subirse al colectivo y ser colectivera. Vos hablabas del impuesto a las ganancias y justamente este impuesto lo dejan de percibir ahora los trabajadores que más ganan. Y entre estos trabajadores están los que trabajan en camioneros, obreros, en petroleros, y entre esos trabajadores están los que trabajan en los colectivos, que ganan mucho más que los kiosqueros, por ejemplo, que es de lo que tiene que trabajar en este momento Mirta Cisneros. O sea que ya no van a pagar esos sectores, no van a pagar ese impuesto, claro. Claro, no van a pagar un impuesto porque justamente ganan bien. Exacto. ¿No es cierto? Ganan más de 10.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que dejar de hacerlos pagar un impuesto porque tienen sueldos bastante abultados. Bueno, Mirta recurrió a la justicia, en un primer momento le dijeron que sí, después le dijeron que no se podía obligar a las empresas a tomarla como colectivera, y su caso ya llegó a la Procuraduría. Alejandra Gil Carbó dio un dictamen donde dijo que había discriminación de género, que hay que hacer que ella y que otras mujeres, porque ella pide por ella y también por un cupo de género en las empresas de colectivo, sean forzadas a entrar porque las empresas se le están negando. Esto ya hay un antecedente, por ejemplo, les cuento, en la heladería Fredo, donde se obligó a las heladerías que se negaban a que haya mujeres heladeras. Hoy vemos que en todas las heladerías nos llenan el cucurucho mujeres, y esto fue gracias a que hubo un amparo en la justicia. O sea que es legal obligar cuando la empresa se niega en este caso. Exactamente, pero esto también, igual que la ley de medios, lo va a tener que decidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Mirta se convirtió en una luchadora social por subirse a un colectivo y también porque las mujeres puedan trabajar de lo que quieran trabajar, y hoy además es candidata a concejal por Compromiso por Salta, una colectora que apoya al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos comunicadas con ella. Hola Mirta, ¿cómo te va? Luciana Pecker te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mirta? Bueno, contanos cómo empezó tu lucha, que por lo que sabemos empezó un día que te separaste, como vos me contaste alguna vez, viste que tu marido se divertía más afuera de tu casa, en el mal sentido, que adentro, y vos decidiste mantener a tus hijos, que querés que estudien en la universidad, y por eso pretendés trabajar de colectivera y ganar un buen sueldo. Así es. Sí, ese es mi principal objetivo, es un trabajo que sea bien pago, ¿viste? Y que quede tiempo para pasar con los hijos y de que uno le pueda brindar las necesidades básicas. Y también me contabas, bueno, que muchas veces los trabajos son para las chicas más jóvenes, los trabajos para las vendedoras, y que vos querés para las mujeres grandes también que haya trabajos bien pagos. Totalmente, te digo, porque es la que más necesidad tiene hoy de una inclusión real en una fuente laboral. Para las mujeres que tienen que mantener a los hijos, que a lo mejor son grandes y que necesitan una madre que en muchos casos tiene que mantener sola a sus hijos, como es tu caso. Sí, totalmente. Te digo, hay muchos casos que la madre queda, bueno, de hecho de siempre la madre queda a cargo de sus hijos, ¿sí? Entonces te digo, no le puede brindar todo lo que realmente necesita un niño en crecimiento, más en la adolescencia. Y si querés que estudie, te digo, hoy por hoy casi es misión imposible poder ayudar que un muchacho estudie en la universidad, porque la universidad es muy diferente, no hay horarios como un colegio, ¿viste? Entonces se necesita, te digo, una fuente laboral para poderlos ayudar a ellos. Mirta, la saluda Jorge Alperín, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué argumento le dieron las empresas de colectivos para rechazar que usted trabaje en un colectivo? Bueno, de hecho, lo que ellos mandaron legal, te digo, la respuesta legal es que no hay vacante. Esa es la respuesta de ellos, ¿sí? Después a mí lo que me explicaron ellos, bueno, que era un lugar más para varones, que también acá circula de noche el colectivo las 24 horas, tenemos servicio nosotros. Bueno, mira, te digo, siempre me trataron bien ellos, me trataron de hacerme entender, ¿viste?, que ese no era un lugar para una mujer. Ajá. Y que en el centro era muy complicado el tráfico, te decía. También, sí, eso sí. ¿Y pero usted qué le contestó? Cuando ellos responden al juez, ellos responden con eso, ¿viste? Que no había vacante, y que una mujer, que el chofer también es mecánico, después el embotellamiento que sufrimos acá, pero son respuestas que no tienen mucha lógica, ¿viste? Es algo que le pasa a un varón como una mujer. ¿Salta es una sociedad especialmente conservadora y machista? Un poco sí, pero se puede cambiar. Yo tengo fe que eso va a cambiar. ¿Y usted qué contesta cuando escucha esos argumentos de que la mujer no está preparada como el hombre para manejar un colectivo, para afrontar tráfico difícil o andar de noche con el colectivo? Pues que hagan la prueba, no pueden juzgar desde afuera, no pueden pensar, es un pensamiento, es diferente en la práctica. Si fuera en la práctica sería diferente, te digo. Por temor, ellos son los que tienen más temor, te digo, de que la mujer ingrese a los colectivos y que después sean más mujeres que varones, porque la mujer es la que más cuida todo, ¿viste? Uh-huh. Entonces te digo, lo que falta ahí, cuando yo les digo, pues déjenle una oportunidad, una oportunidad para demostrar que se puede. Además, vos ya tenés justamente desde el 2008 el carnet que te habilita como chofer de transporte interurbano. Sí, totalmente. Te digo, acá lo que falta, te digo, por ahí, también son escuelas de capacitación, en colectivo no hay. Te digo, muchas veces cuesta mucho encontrar a alguien que nos enseñe a conducir un colectivo, que tenga tiempo para esto, ¿viste? Pero también falta eso. Yo por eso y por otras razones, te digo, estoy con el doctor Fortuny, que es nuestro candidato a diputado provincial. ¿Y cuáles serían tus propuestas si llegás a ser elegida como concejala? Mi propuesta es trabajar, te digo, desde el Consejo Deliberante, donde uno puede debatir, donde uno puede plantear, donde uno puede llamar a la sociedad para que participe, te digo, en todo lo que sea una inclusión real, que abran fábrica, que haya acuerdo entre gobiernos y empresas, que se incorpore a las mujeres, ¿sí? Y que gane igual que el varón, que cumpla los mismos horarios, que pase lo mismo que un varón, que le digan, bueno, si tenés que trabajar el sábado, si tenés el sábado todo el día, pero todo el día, no tienen que decir, bueno, porque es mujer, pobrecita, que es más, qué sé yo, no puede. Yo creo que tiene que ser igualdad de género, yo como digo, igualdad de género, ¿sí? Así como la mamá tiene derecho a veces de quedarse con los hijos, que también el papá tenga el derecho de quedarse con los hijos, que en todos los terrenos sea igualdad de género. ¿Y por qué acompañas el gobierno de una presidenta mujer, como en este caso el de Cristina Fernández de Kirchner? La señora presidenta, yo lo que vi es que trabajó mucho la cuestión de género, trabajó mucho la cuestión de derechos humanos. Te digo, también tenemos no solo las mujeres a veces están desprotegidas, también tenemos que ver a los adultos mayores. Te digo, y desde el presidente Kirchner, desde el señor, se trabajó con los adultos mayores. También son cuestiones, te digo acá, que a veces están no son muy visibles las necesidades de los adultos mayores, de los discapacitados. Yo te digo, hay mucho para trabajar, ¿sí? Desde la parte sensible, te digo, de la atención, de la dedicación a estas personas, que tanto es como el adulto mayor, la mujer, el niño, que están más desprotegidos acá. Un tantito por ahí, digo, por la cuestión cultural también, que la mujer a veces se queda a cuidar al abuelo, que el abuelo... Bueno, mira, son cosas que acá pasan, ¿sí? A veces es diferente desde el norte al sur del país nuestro. Esos son lo que a mí me angustia y lo que... Por eso yo conozco al doctor Fortuny, te digo, desde el momento que él asume como ministro de la provincia de Salta. Yo voy a conocerlo y a contarle en la situación que yo estaba, en lo que yo, te digo, aspiraba, que era ser colectivera. Entonces el doctor me recibe y me envía en ese momento, le cuento todo lo que estaba, en qué situación estaba, entonces le envió una recomendación a todas las empresas de transporte de acá de Salta, ¿sí? Y después siempre estoy trabajando también por la gente, trabajo mucho por la gente, te digo, acá creo en las empresas sociales, capacitaciones, te digo, trabajo, te digo, yo tengo un gran respeto por él y me siento muy cómoda trabajando con el doctor, por eso estoy con él. Bueno, Mirta, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, muchas gracias, que tenga un buen día. Luciana, me quedé pensando, cuando uno mira cómo manejan muchísimos colectiveros de Buenos Aires, no hay ningún indicio concluyente que muestre que los hombres son más capaces, la verdad. En Buenos Aires, claro. En la ciudad de Buenos Aires hay una línea especialmente que tiene colectiveras mujeres, la línea 140. Ajá, mira. en donde hay colectiveras mujeres. Es la línea, es la única línea en la Ciudad de Buenos Aires que tiene colectiveras mujeres, pero si este fallo sale, también va a ser un fallo histórico en donde se van a incluir las mujeres en un oficio en el que se gana más, en un oficio en donde está especialmente bien remunerado. Hay otros oficios que son requeridos por mujeres, pero no les permiten entrar. Por ejemplo, recuerdo en Estados Unidos hubo una lucha de mujeres por ser recolectoras de basura, que es un empleo muy bien remunerado allí. Mm. Los recolectores de basura, a un nivel inicial, digamos, cuando recién entran, ganan un sueldo equivalente al de los graduados universitarios, precisamente porque es un trabajo de riesgo, claro, considerado insalubre. Y muchas mujeres habían aprobado el examen de fuerza física que requería levantar los contenedores de basura y arrojarlos. Eran mujeres realmente fornidas y con un muy buen estado físico, y aún así había mucha resistencia para admitirlas. Bueno, Luciana Péquer va a tener tanto trabajo con los temas de género, tanto trabajo. La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. La. En invierno, radio. Todavía más juntos. Pública. Pública. La radio pública. Nacional. Todo el año. Comienza espacio publicitario. Los sábados de agosto hacemos sintonía fina desde la Casa del Bicentenario, en el barrio de Recoleta. Los choripanes lo están dando en la puerta. Sí, son los choripanes más exquisitos porque estamos en Rebamba y Barceloté, gordo. Ya vinieron un montón y para la despedida invitamos a unas oyentes muy importantes. Los escucho los sábados cuando me acuesto un ratito a descansar para prestarle mucha atención porque es un programa que enseña, a mí me gustan los programas de radio que uno aprende. Este sábado a las 15, Mariana Moyano, Damián Valls y Eduardo Rinesi reciben a Eve de Bonafini y a todas las madres de Plaza de Mayo. Nos pareció lindo arrancar este ciclo acá en la Casa del Bicentenario con Estela de Carlotto y terminar el ciclo con las madres y con Eve. Vení vos también, te esperamos el sábado a las 3 de la tarde en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985 en Buenos Aires y en Nacional, la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Simple y fácil. Ayudar hace bien por igual a quien da y a quien recibe. 31 de agosto, Día Internacional de la Solidaridad. Nacional, la radio pública. Tiempo Argentino y Editorial Planeta presentan Biblioteca Pablo Neruda, las obras esenciales de uno de los mayores poetas de habla hispana de todos los tiempos. Completa los 12 libros de la Biblioteca Pablo Neruda con Cuadernos de Temuco, última entrega. Ya salió a solo 39 pesos con 90. Si te falta un libro, pedíselo a tu canillita y retíralo en tu kiosco de siempre. Tiempo Argentino. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Poné me gusta. Me gusta. En las redes sociales, la radio pública. Hacete amigo. Nacional. Distintas voces. Una radio. Sábado, 15 horas, para ajustar la información. Vamos a presentarlas un poco mejor. Nuestras dos invitadas de hoy, así viene la cosa de complicada, todo completo. Sintonía fina, con Mariana Moyano. 17 horas. Entrevistas sentidas y a fondo. Uno a veces se propone juntar gente, no solamente por el hecho de tener un tema. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Voces. 18 horas. Se abre el telón. Creo yo, un elemento más que es fundamental, que es el tema del mito del macho argentino. Postales Argentinas. Con Jorge Dubati. Nacional. 19 horas. Cine en tiempo de radio. Se incorpora esta sala a un circuito propio a la cual uno debería echarle un vistazo. Manivela. Manivela. Con Coco Gaustein. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos Vida en Particular. Equilibrio en radio. Eugenia, ¿tenías algo para contarme? Sí, tenemos entradas, traje para que claro, podamos prometimos sortear. Regalar y no dijimos qué. Para ir al teatro. Sí, y lo que me preocupé es para que haya distintos días, cosa que los oyentes escuchen, piensen qué día pueden ir al teatro y nos pidan las entradas. Tenemos para Alfonsina y los hombres, cuya actriz fue premio Revelación en Estos Hace, Victoria Moretó. Y esto se da en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez, 3378, los martes, a las 9 de la noche, un par de entradas. Tenemos dos pares de entradas para Estampas de la Argentina Actual. Son dos obras. Uno va a las 8 de la noche, se queda, come algo y ve la segunda obra. Pero la primera obra se llama Un Mundo Flotante, la segunda se llama Panza Verde, es en el Teatro El Popular, en la calle Chile 2080, y esto es los días viernes, a las 20 horas. Y fueron elegidas estas obras en un concurso muy importante, así que están absolutamente recomendadas y son lo que dice el título, ¿no? Imágenes y conflictos de la Argentina actual. Muy bien, eso es lo que regalamos. ¿A dónde tienen que comunicarse, Miguel? A los teléfonos 4999-8700 y 0810-222-0870. Y ya hubo gente que se comunicó a esos teléfonos. A ver qué nos dijeron. Sí, bienvenido de vuelta a la radio, Jorge Alperín. La verdad, una voz muy, muy querida y bueno, es un gusto que estés de vuelta ahí. Mirá, a mí, Jorge, lo que me tiene de hijo es la manguera. Cuando salgo a regar el jardín, siempre la manguera me domina y me gana. O se desconecta, me moja, se da vuelta. Realmente habría que haber, o sea, sé que está el método del riego, pero algo que domine a las mangueras de riego. Un saludo muy grande, bueno, simplemente un aporte. Chao, Jorge de Urquiza. Hola, compañeros queridos. Habla Marta, psicoanalista de Bahía Blanca. Yo creo que esta audiencia fue excepcional y dejó en claro muchas cosas. Yo tengo esperanzas, no, que no es lo mismo que optimismo, pero quedó en claro realmente y las preguntas fueron tan bien hechas que dejaron en evidencia realmente lo que tiene verdadera argumentación. Así que adelante, confiemos en esto. Buenísimo el programa, Miriam, Jorge Alperín. Me aventuro a decir que el resultado, como dicen muchos, va a ser el peor. Yo que milito temas de derechos humanos de infancia, junto a la hermana Marta Peloni, me tocó en un caso de abuso sexual infantil cruzarme con los abogados de Clarín. La verdad que dejan mucho que desear, avergüenza en la profesión de abogado y no saben, no quieren saber de leyes. Fernando de San Miguel. Señor Alperín, buenos días. En la Corte, los diputados votaron 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Y le quería comentar que en el momento de la votación, el Partido Radical en su totalidad se levantó y parte del PRO también. O sea que no han votado con la oposición. Es importante que vos lo digas, Jorge. Soy Donna de Belgrano. Donna, tenés razón, es verdad. En un momento tan trascendente como ese, PRO y radicales se levantaron de la votación y hubo 4 votos en contra apenas contra 147 a favor. Hay una aplicación en internet muy interesante que se llama Elegí. Y es, uno coloca cómo hubiera votado uno de ser legislador cada uno de los proyectos de leyes que se aprobaron. Ajá. Y ahí salta quiénes votaron igual que vos. Y esto puede influir en tu voto, ¿no? Porque vos podés pensar o programar votar a un determinado partido y después resulta que a partir de esta aplicación te das cuenta de que los integrantes de ese partido votaron en contra de tus convicciones. Uh-huh. Es muy interesante como aplicación. La verdad es que no sé quién fue el autor, pero la felicito. Y tenemos una participación en Facebook. A ver. Inodoros inteligentes controlados por Android. Edward Snowden, mientras estaba en Japón, le pidió a sus abogados que pusieran sus celulares y tablets dentro de la heladera. Esta actuaría como jaula de Faraday, evitando ser controlados desde el exterior y no permitiendo de esta forma ser espiados. Por carácter transitivo, el inodoro inteligente debería ser instalado dentro de una heladera. Para no ser hackeado. Ahora, ¿cómo metes un inodoro? Esteban McAllister. Es un poco... Y tendrías que irte con un ponchito, ¿no? Sí. O inodoro plegable, a ver, para meterlo dentro de la heladera, por ejemplo. No, porque te lo hackean cuando lo estás usando. Sí. No lo podés plegar. No podés plegarlo tampoco. No. Tornaría inútil. Jorge de Urquiza, te digo que mi problema no es la manguera, sino el perrito caniche toy, que cuando usamos la manguera y regamos el jardín, se mete en el medio, se moja todo, viste, es un desastre. Bueno, Miriam. La justicia porteña, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de salvar de la piqueta, de la demolición, la casa natal de Evaristo Carriego. Ahí, en la calle Honduras, en pleno Palermo, una zona muy cotizada, parece que el gobierno de la ciudad quería hacer una ampliación de la biblioteca que ya está funcionando en el lugar. Hay quienes... dicen que lo que se quería hacer era un bar que iba a funcionar muy bien y que iba a ser concesionado seguramente por el gobierno de la ciudad, porque está en plena calle Honduras. La verdad es que la casa antigua donde vivió Evaristo Carriegos tiene una ubicación privilegiada. La Honduras con su arboleda hermosa, es fantástica esa calle. Sí, hasta que la agarró Santilli, no sé si sabes que la agarró Diego Santilli y la podó la arboleda, considerablemente arboleda. Cuando no la tenía que podar. Ay. Bueno, no importa, esto es un detalle. Los amparistas Mónica Capano, Marcelo Charlón, Cristina Souto y Ricardo Castañeda, patrocinados por el abogado Pedro Kesselman, cuando tomaron conocimiento de que el gobierno quería destruir parte de esta vivienda, recurrieron a la justicia. La jueza en primera instancia, Fabiana Jafric, rechazó el amparo, pero la Cámara lo aceptó. Un poco tarde, porque ya habían demolido nada menos que la escalera de acceso y la habitación en la parte posterior de la vivienda donde escribía Evaristo Carriego. Para quienes no conocen a Evaristo Carriego, les digo, hay un poema, lo pueden encontrar en internet, dulcísimo, se llama Tu secreto, y termina así. Ven, llévate el libro distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca, dejar tus amores ahí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. Qué cabeza hermoso, de novia. Qué hermoso. Bueno, algo que se pueda recuperar de la casa de Evaristo Carriego. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La vida en particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Bueno, hay 200 mil millones de dólares de argentinos en el exterior y eso tiene consecuencias muy serias para nosotros. Es probable que ninguna de las iniciativas que tomó el gobierno en los últimos 2 años, por ejemplo, haya despertado tantas resistencias y enojos como las restricciones al manejo del dólar. La verdad es que siendo una medida muy importante, muchos sectores de la opinión pública no terminan de comprender su necesidad. Y para entenderlo, lo primero que hay que decir es que la Argentina es, como lo señala el colega Alfredo Zayat, campeona mundial de la fuga de divisas. Como dije, se estima que hay 200 mil millones de dólares offshore, es decir, fuera del circuito de nuestra economía, y algún especialista norteamericano, escuchen bien, lleva esa cifra a 400 mil millones de dólares. Haciendo otra metodología, llega a semejante, que es, superó el PBI argentino de 2010, por ejemplo. Hay que decir que la fuga de divisas es un fenómeno mundial, se da en todos los países, pero Argentina es el país que, si se mide la relación entre salida de divisas y creación de riqueza, es campeón mundial. Somos el que mayor fuga sufre en el mundo. ¿Y por qué hay que preocuparse? Porque la fuga puede llegar a reducir las reservas del país a un nivel tan bajo que la autoridad monetaria ya no consiga controlar el valor del dólar, y esto crearía graves problemas con los precios, con la distribución del ingreso, y podría incluso deprimir la economía. Bueno, ¿por qué se da la fuga de divisas? ¿Qué le explica? ¿Qué tienen que ver los grupos económicos y qué puede hacer el Estado frente a eso? Estamos en comunicación con José Svatella, que es economista, titular de la Unidad de Investigación Financiera, la UIF, y autor del libro Origen, Apropiación y Destinos del Excedente Económico en la Argentina Post-Convertibilidad. Svatella, el equipo de La Vida en Particular lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, ¿cómo se originó la fuga de divisas en el país? Bueno, esto tiene una historia relacionada con la capacidad que tiene la economía argentina en cualquiera de las épocas de generar un excedente que en la práctica los que tenían la propiedad para apropiarse de ese excedente no han tenido la voluntad, salvo periodos muy cortos en la historia y muy resistidos, como el periodo 45-55, con una política de fortalecimiento del mercado interno, o el actual periodo, que de alguna manera intentan que esa capacidad, ese excedente, se queden dentro del país. Entonces, por un lado está esa productividad que tiene el trabajo en Argentina, sí, que contra todas las teorías que en los 90 nos decían que teníamos que vivir pidiendo prestado, en definitiva, y eso fue lo que sucedía, motivó, entre otras cosas, la creación de la investigación esta que publicamos el año pasado, referida a la demostración de cómo se genera el excedente en la Argentina y, de alguna manera, los destinos que ha tenido. Claro. Y cómo ese destino requiere, inevitablemente, la conducción o la regulación de una política estatal que lo ordene, porque si no se fuga, esta es la verdad. Claro. Svatella, entiendo, sí, entiendo que hasta 2007 se frenó, sí, bastante la fuga de divisas, y después de 2007 se aceleró y se fueron, en promedio, alguien dijo, unos 15 mil millones de dólares por año, ¿es así? Bueno, el esquema que nosotros tenemos es que justamente cuanto más nivel de actividad hay, y la lógica de apropiación de los que son dueños del sector económico en la Argentina, sí, no cambió. O sea, el crecimiento, si ustedes miran, la Argentina duplicó el Producto Bruto desde el 2003, sí, en adelante, y un poco más, pero la estructura de apropiación del 20% más rico de la población no cambió. Eso genera que la conducta que motivaba la fuga anteriormente está latente. Y además, eso está incentivado por toda una metodología de la banca internacional, que se llama banca privada internacional, pero en realidad es una banca que se dedica a organizar la fuga, prácticamente. Nosotros tenemos 2 causas judiciales muy importantes que están en este momento bajo investigación, donde se prueba claramente cómo la banca internacional, en este caso JP Morgan y el BNP Paribas, tenían como misión en la banca privada, oficinas, que eran prácticamente cuevas de lujo para organizar cómo llevarse ese excedente a través de empresas offshore y cómo de alguna manera mantenerlo eso fuera del país, esperando, como siempre, digamos, ha pasado, la posibilidad concreta de alguna devaluación o una corrida contra la moneda, claro, de tal manera que esos dólares se valorizan y vuelven a ingresar comprando todo a la mitad de lo que lo compraban antes. Es decir, ese es un proceso de acumulación de riqueza. Es decir, que la fuga se explica más bien por ese 20% más rico del país, más concentrado en su poder económico, y no por la clase media que compra dólares. Y no, porque en realidad cuando mira uno la acumulación, esa es una prevención que por la historia de Argentina, desgraciadamente, pero digamos como protección, las capas medias con una pequeña capacidad de ahorro estoquean en dólares. Y lo que pasa es que si eso fuera solo una prevención de las capas medias o sectores con buenos ingresos de capas medias, no sería tan importante como la fuga y la salida de capitales del núcleo más duro de acumulación de riqueza en la Argentina, que son las empresas agroexportadoras, las que de alguna manera están generando una acumulación que luego que están afuera con esos dólares, vuelven a ingresárselo como se llaman préstamos back to back, que quiere decir que tienen su plata depositada y se la piden prestada ellos mismos y eso queda como deuda externa, que luego tiene que ser servida o pagada en dólares. Ajá. De tal Ahora, manera que... ¿Qué lograron las restricciones al dólar? Digamos, ¿consiguieron frenar o aflojar la fuga? Y este año hubo un freno de la fuga e incluso hubo conductas cambiantes respecto a la acumulación y a la distribución de dividendos. Como no lo podían trasladar, se le puso muchas restricciones. Han reinvertido, la tasa de inversión este año ha sido mayor que otros años, han reinvertido utilidades. Es decir, lo que se prueba es que cuando hay reglas que de alguna manera estos actores piensan que son difíciles de modificar en el corto plazo, no es que estén contentos, pero de alguna manera actúan lógicamente y han generado reinversiones acá respecto a otros periodos donde las sacaban. Claro, ahora es Matela... ¿Cómo puede hacer el gobierno para contener esa fuga, tomar medidas para contener esa fuga y no enojar a la clase media? Bueno, ese es un tema que tiene que ver también con la virulencia con que este proceso ha sido atacado como a otros anteriores. Es decir, acá no es el problema tanto el daño económico que se le está haciendo a los más poderosos, sino que ellos no controlan el proceso. Es decir, acá hay un proceso de acumulación de riqueza regulado por el Estado, dirigido por una estructura estatal que tiene una representación que no es la de los grupos económicos concentrados. Entonces, realmente lo que uno siente desde el punto de vista operativo es que lo que ellos no quieren es que otro sector, que no sean ellos, maneje una expansión, por ejemplo. Y a pesar de que están ganando y han acumulado, generan toda una política a través también de los medios de comunicación y demás, donde la inestabilidad está latente siempre y no deja, por ejemplo, que las capas medias tengan que dejar de pensar en resguardarse y comprar claro, dólares. Claro. Esta es una situación para los argentinos compleja, porque además somos, entre las cosas que ustedes dijeron antes, Argentina es el país con stock de dólares más alto per cápita. Uh-huh. Es decir, no es una cuestión menor desde el punto de vista del riesgo de lo que significa el efectivo, pero en la Argentina figura en la estadística desde la época de la convertibilidad como el país con más dólares por habitante que está estoqueado en Argentina, que está en cajas de ahorrado, en los colchones. Y entonces eso también es una facultad que tiene el que tiene esos dólares de hackear, porque claro. Si no entra en el mercado, no invierte, los tiene escondidos, espera una devaluación. Entonces, por eso la presión contra el dólar en realidad es una tasa de lo que significa la gobernabilidad en nuestro país. Es decir, claro. Todo grupo que quiere atacar hace eso. Claro, y hay una cultura que está predispuesta a seguir esos temores y tener más posiciones en dólar. Batela, le agradecemos muchísimo por este diálogo, Bueno, gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Bueno, recordamos, José Batela, con quien hemos dialogado, es economista titular de la Unidad de Investigación Financiera. Es un especialista, por ejemplo, en tema lavado de dinero. Por eso hablaba también de cómo se organiza desde los bancos esa fuga de divisas. Pero es más complejo simplemente que el lavado de dinero, la fuga de divisas. Es un problema de expectativas que, por otro lado, alimentan los medios de comunicación, ciertos medios que asustan a la gente con un clima inquietante que lleva a que con una cultura de asegurarse del ahorro en dólares, la gente va corriendo a buscar dólares cada vez que hay una tapa negativa que le anuncia que viene una devaluación o que viene algo inestable en la economía. Por eso es complejo y hay que estar muy atento a eso. Bueno, son las 11 de la mañana y ahora tenemos las noticias con Mariel Ríos. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín, Miriam Lewin, La Vida en Particular. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 9 décimas, la humedad 51%, cielo algo nublado. En Formosa, la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 39%, cielo algo nublado. El Papa nombró al reemplazante de Tarcisio Bertone. Francisco aceptó la renuncia del cardenal como número 2 del Vaticano y nombró en su lugar al diplomático italiano Pietro Parolin. Los analistas afirman que de esta manera se inició una reforma radical de la Curia Romana. El nuevo secretario de Estado de la Santa Sede tiene 58 años, era nuncio apostólico en Venezuela y cumplió funciones en México y Nigeria. Gabriel Mariotto destacó las audiencias convocadas por la Corte Suprema para definir la aplicación de la ley de medios. El vicegobernador bonaerense sostuvo que la norma plasma la libertad de expresión que está en detrimento de intereses económicos. Cuando me consultaron acerca de estas audiencias, realmente las valido. Me parece una iniciativa brillante de llevar a ese Palacio de Tribunales una discusión que durante años había estado vedada. Y sobre todo confiando en que argumento contra argumento de cara a ese tribunal, las búsquedas de libertad de expresión, de derecho a la información que están plasmadas en el texto de la ley, iban a quedar absolutamente posicionadas frente a la mezquindad de quien quiere seguir ostentando privilegios comerciales en detrimento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El presidente de la AFCA, cuando la ley se trató en el Congreso Nacional, además sostuvo que no advierte la posibilidad de un fallo adverso. Agregó que la norma es absolutamente constitucional y avanza sobre un tema que tiene que ver con la no censura. Deportes. Quinta fecha del torneo del Nacional B. Habrá dos partidos en el día de hoy. Almirante Brown enfrentará a Unión desde las 16. Y también San Martín de San Juan será local ante Banfield a las 18, recordando que ayer Instituto y Aldosivi igualaron en 1, que Huracán le ganó por 2-1 a Ferro y que Defensa y Justicia, el líder, le ganó 1-0 a Atlético Tucumán y tiene 15 unidades. El tiempo. En Formosa, la temperatura 26 grados 8 décimas, la humedad 39%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 9 décimas, la humedad 51%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Cada cosa que no haces y hacías me duele, me duele. Cada abrazo que dabas y ahora evitas, me hiere. Cada beso que aunque no debieras robabas con ganas. Hoy son cuchillos que tú me clavas y que me matan. Cada luz que en tus ojos cegabas. misterios de amor se revelan, se pierden, se pierden. Cada foto en la que ya no ríes conmigo me sacas. Son los cuchillos que tú me clavas y que me matan. Serás olvidas ahora. Hola chicos, buenos días. ¿Cómo? El programa excelente, lo del inodoro inteligente me hizo reír mucho. Y quiero opinar sobre la audiencia de los otros días ahí por la ley de medio. Realmente el diario, los que mandó el diario Clarín no eran consistentes. Los nuestros eran fantásticos, felicito. Felicito especialmente a Graciela, a Cristina o Graciela, la señora que opinó. Hola, buenos días a todos. Querría ver si pueden pasar nuevamente la página a la que se puede entrar para ver quiénes votaron igual que vos. Es interesante y quiero pasárselo a mis conocidos. Muchísimas gracias y bueno, muy bueno el programa. Alicia de Malvinas, Argentina. Buenos días, compañeros de Radio Nacional. Habla Alejandro Marín de Villa del Parque. Mi documento termina en 141. Interesado en la entrada que están comentando ahí por la radio para el día viernes. Muchas gracias y a sus órdenes y hasta la victoria siempre. De acuerdo a la consigna que habla Jorge de la isla del Delta de Tigre, quisiera que le den inteligencia y mucha masa, y si le sobra un poco que se la pase a Macri, porque acá falta eso. Gracias. Hola chicos, buenos días. Como siempre, el programa excelente, lo del inodoro inteligente me hizo reír mucho. Y quiero opinar sobre la audiencia de los otros días ahí por la ley de medio. Realmente el diario, los que mandó el diario Clarín no eran consistentes. Los nuestros eran fantásticos, felicito. Bueno, el comentario de una oyente, la que expuso brillantemente por parte del Estado Nacional es Graciana Peñafort. Peñafort. Y el juego que pide la oyente, en realidad esta aplicación nueva de internet donde uno puede descubrir qué legisladores votaron, como uno habría votado, se llama Elegí. Es www.elegilegi.org. Elegí, un juego para elegir legisladores que votan como vos. Hay una nueva aplicación que es una versión de prueba para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Ustedes saben que vamos a tener que elegir también legisladores, de manera que está muy bien saber qué legisladores, de qué partidos, si tienen que renovar, se merecen nuestro voto porque piensan como nosotros o no. Muy bien. Eugenia, hay oyentes ya que están pidiendo las entradas. Les recordamos para qué obras y después Miguel le comenta a dónde se comunica. Alfonsina y los hombres en el Teatro del Extranjero el día martes a las 21 horas. Eso es Valentín Gómez 3378 y Estampas de la Argentina Actual los días viernes a las 20 horas en el Teatro El Popular en la calle Chile 2080. ¿A dónde llaman los oyentes, Miguel? A los teléfonos 4999-0870. Repito, 4999-8700 y 0810-222-0870. También pueden comunicarse a través de nuestra página en Facebook. Esperamos sus comentarios. ¿Cómo es la página en Facebook? La Vida en Particular. Cliquean en Me Gusta y ya se incorporan al intercambio. Y ahora venimos con una nota. La Vida en Particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. A la negrita se le salen los pies la cunita y la negra mece. Ya no sabe qué hacer. negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabel. ¿Qué es capite, Yolanda? ¿Cómo dice bola de nieve? Honestamente, no lo sé. Estaba en la cunita. Yo supongo que es capitel. Capitel, claro. Es como esa, como ese sostén, como para un, una especie de tul. Ah, calculo que es eso, el capitel, es una debe deformación ser de capitel. Sí, ¿no? Es, en realidad toda la canción tiene esta especie de adaptación, digamos, a cómo hablaban los esclavos en Cuba. También es una cosa bastante popular en Cuba a partir de la poesía de Nicolás Guillén. Y esto tiene mucho la canción, por eso tiene palabras que están medio cortadas o que se dicen o están dichas de otra manera. Un momento musical para qué Jorge lindo. Alperín, que especialmente ha pedido este tema. Y ahora cambiamos. Ahora cambiamos. Cambiamos totalmente. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a muchísimos niños cantando, porque Jorge, te quiero hablar hoy de un proyecto que empezó hace más de 20 años en La Habana. Lo que se podría denominar un sueño que hoy, digamos, se extiende por el mundo entero. ¿Cómo es este sueño de La Colmenita? En la década del 90, Carlos Alberto Cremata, quien entonces era guionista y director de un programa de televisión en el cual trabajaba con niños entre 3 y 5 años, quiso que estos niños se adentraran en el mundo del teatro. Él ya tenía una experiencia previa trabajando con adolescentes que no conocían la actuación y tuvo esta idea, bueno, de trabajar con los niños en el teatro. Así surgió La Colmenita, un proyecto teatral para niños que busca fomentar valores humanos esenciales y en el cuanto al contenido del trabajo, así como la integración en el grupo y la creatividad artística. La idea con el tiempo, o sea, se multiplicó en Cuba y se multiplicó fuera de Cuba. Es así que llegó a la Argentina, donde actualmente está coordinada por Luciano Burgos, actor y director, quien vivió en Cuba, trabajó directamente con la Colmenita y quien además tuvo una experiencia de montar La Colmenita en Chiapas, en México, con las comunidades indígenas mayas en el sur de México. Yolanda, es decir que sería como la educación por el arte para los chiquitos. Algo así, pero de una forma muy especial. Digamos, Luciano ha empezado el proyecto en Argentina hace un par de años y lo primero que hizo fue un trabajo de la Colmenita, montó lo que es La Cucarachita Martina, que es como el musical emblemático de La Colmenita. Lo montó con los chicos del Teatro de Catalina Sur, con los hijos de quienes hacen teatro en Catalina Sur, hicieron este primer espectáculo y ya después empezó a caminar como tal lo que es La Colmenita del Sur. En una entrevista con Luciano esta semana me contó cómo trabaja La Colmenita y cuál es su objetivo. La Colmenita lo que se crea es algo en donde lo que prima es el juego del niño. El juego, un espacio de verdad lúdico donde ellos están jugando al teatro. Y la verdad es que cuando uno ve a un niño jugar, el juego es verdadero, no hay artificio, ¿no? El niño juega y se cree el personaje y hace. Entonces, si uno pudiera espiar el juego y organizar el juego y ponerlo como una puesta en escena, sería fabuloso. Bueno, eso es lo que hace La Colmenita y en particular su director, ¿no? Que es un gran director de teatro. Entonces lo que él crea es que desde el juego se arme una relación entre ellos absolutamente verdadera. Entonces ellos están jugando, ¿no? Yo he presenciado funciones ante 5.000 personas en el Teatro Carlos Marx de La Habana y termina la función y los chicos siguen jugando otra cosa. Es como si eso fue un momento más de algo. Entonces creo que esa verdad se encuentra cuando trasciende o cuando el artista logra dejar de lado su ego, ¿no? Yo soy artista y yo soy uno más. Hay algo, te diría, casi mágico que se produce, que es, y que tiene que ver también con el nombre de La Colmenita, es que de verdad hay un trabajo de colmena, ¿no? De cada uno entender cuál es su función en el grupo, quererlo ocupar, de trabajar siempre hacia un fin común, casi como las abejas, ¿no? Que tienen esa organización de trabajo que permite que todo funcione en un sentido. Y creo que fuera de Cuba el sentido de La Colmenita se multiplica porque nosotros trabajamos con poblaciones o con chicos que están en situación de extrema carencia. Entonces, ese sentido de afecto que le podemos brindar como docentes o profesores y el sentido de pertenencia para un chico que está fuera del sistema es todo, lo es todo, ¿no? La comunidad se vuelve, diría, casi como una familia, porque le brinda la posibilidad de encontrarse con sus pares, ¿no? Bueno, precisamente el proyecto que lleva a cabo Luciano junto con su equipo de trabajo está apoyado por la Secretaría de Cultura de la Nación en Argentina. Es decir, era educación por el arte, para los chiquitos, pero sobre todo para los chiquitos de sectores carenciados. Sí, sí, sí, es, así es como, como está planteado el proyecto. Y bueno, la colmenita, se llama la Colmenita del Sur acá en Argentina, tienen colmenas, vamos a llamarlas así, en zonas como Lanús y Hurlingham y planean, también abrir otras colmenas a partir del año que viene y quizás a fines de este año, por ejemplo, en barrios como San Telmo. Funciona además una especie de colmenita central que está en la Casa de Amistad Argentino-Cubana, donde bueno, se puede acercar a aquel que esté interesado en participar de cualquier manera. Luciano me decía, el que nos quiera dar una mano, sea actor, profesor o no, bienvenido. Que sea, es totalmente bienvenido. Y bueno, me pareció curioso preguntarle a Luciano si el método de trabajo que utilizaban aquí era similar al de Cuba o había cambios. Escuchemos lo que me contaba. Lo que se hace al principio, siempre cuando se arma una colmenita, es que los primeros dos o tres montajes se respete el montaje que se hizo en Cuba. Es casi como si te diría que es una apuesta que yo conozco muy bien porque la trabajé o la dirigí y la voy a montar en diferentes lugares. Eso me permite rápidamente montar un espectáculo, porque el objetivo de la colmenita es, nosotros no damos clases de teatro. Es muy parecido, hay un método de música, es el método Suzuki, que muchos lo conocen, que es que uno aprende a tocar tocando. Bueno, acá te diría que los niños aprenden a actuar actuando, ¿no? Poniendo el cuerpo. No hay una teoría donde se los prepara para que aprendan teatro y una vez que aprenden, muestran. No, desde el día uno, el chico que nunca hizo teatro, empieza haciendo. Entonces, se empieza montando. El propio proceso de montaje es el aprendizaje. Como es un trabajo que se hace desde la práctica, que empiezan ellos a trabajar y a poner el cuerpo, los primeros montajes necesariamente necesitamos que sea algo que uno domine bien. Claro que adaptado a la idiosincrasia de aquí. Digamos, no, el primer espectáculo que montamos es una fábula que se llama La Cucarachita Martina, ¿no? También se conoce como La Ratica Presumida, hay varias versiones. Y es una apuesta súper cubana. Nosotros la adaptamos un poco a nuestra cultura. Porque hay cosas que son más iconoclásticas de otro lugar y no. Por ejemplo, nosotros no hablamos de tú. Difícilmente, entonces esas adaptaciones hay que hacerlas, porque si no lo que empieza a suceder es que queda desnaturalizado, pero en el resto se trata de mantener eso, y una vez que eso está resuelto, bueno, y el grupo está consolidado, podemos pasar a una creación propia. Creaciones propias y creaciones conjuntas, porque ahora en septiembre, mes que empieza el día de mañana, viene la colmenita de Cuba y van a estar haciendo trabajos conjuntos acá y aparte van a aprovechar para hacer el lanzamiento especial de la colmenita de Argentina, que en realidad se llama la Colmenita del Sur, porque está la idea de extenderlo a otras zonas, otros países de la región. Y quisiera decir que la colmenita realiza no solo un trabajo con los niños que forman parte de ella, o sea, dentro del grupo teatral y con aquellos que además los van a ver, sino que además la colmenita va a buscar a los niños que por diferentes motivos no pueden ir a verlos, así que hacen diferentes visitas a hospitales o, por ejemplo, en Cuba se trasladan a los lugares que han sido afectados por los huracanes y tal, llevando la alegría a todas partes. Así que, bueno, ya saben, la Colmenita del Sur en Argentina. Gracias, Yolanda. La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. Con el viento renovamos energías. Invierno en Nacional. La radio pública todo el año. Sácate el frío. En invierno poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 18 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Levanta el pulgar y sumate a los más de 80.000 amigos. En Facebook, la radio pública. La radio pública. Dos especialistas en lo nuestro. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Voy trazando esquinas, saludando a la vida. Quiero el cielo y más. Voy derecho hacia tu sopa, llevando poca ropa, que es como un disfraz. Aunque sea difícil encontrarte, tal vez imposible amarte, mando un ángel a luchar. La corona del amor caída, yo no la creo perdida, la vamos a recuperar. El verdadero azul, nada es la ilusión. Miriam. La seguridad o la inseguridad es una preocupación ciudadana y algunos que sobredimensionan la situación de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. Hay otros que son más optimistas con respecto a la situación real. Dicen que en general la violencia, los crímenes se dan en el ámbito intrafamiliar o entre conocidos, más que en la vía pública. Pero lo real es que hay una percepción general de que la seguridad en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano tendría que mejorar. ¿Qué hizo Macri? Creó la Policía Metropolitana. ¿Cuál es el índice de efectividad que tiene esta policía? ¿Cuál es su presencia en el territorio? ¿Y en qué barrios de la ciudad está más presente que en otros? ¿Qué habría que hacer para hacer de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier gran urbe un territorio seguro? Se lo vamos a preguntar a alguien que sabe bastante de este tema y que cuando tuvo el timón de la seguridad en las manos, tomó medidas radicales. León Carlos Arlanian, abogado, ex juez, es ministro de Seguridad y ministro de Justicia. ¿Cómo le va, doctor Arlanian? Miriam Lewin y la Mesa de la Vida en particular. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Doctor, ¿cuál es su análisis de la situación de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la seguridad en la ciudad de Buenos Aires tendría que mejorar sustancialmente, lo cual no implica esto tener una mirada alarmista ni nada por el estilo. Recién ustedes señalaban algo que yo, en lo que siempre hago hincapié, si tomamos el delito más grave que se produce en nuestra comunidad, que es el de homicidio, solo el 30% de los delitos de homicidio se cometen con motivo u ocasión de otro delito. Con lo cual es mucho más significativo el número de hechos que se producen en circunstancias diferentes, ya sea en crímenes pasionales, en otro tipo de situaciones, riñas, etcétera, situaciones de ajuste de cuenta y demás. Así que esto por un lado. Pero digo que tiene que mejorar sustancialmente porque efectivamente nosotros es un motivo de preocupación. Hay áreas de la ciudad de Buenos Aires altamente castigadas. Por ejemplo, una de ellas es la avenida 9 de Julio y sus aledaños, fundamentalmente sobre Carlos Pellegrini. Y creo yo que esto se debe fundamentalmente a una falta de diagnóstico adecuado y a la utilización seguramente de algunas técnicas muy valiosas que se utilizan, y yo había introducido en la provincia de Buenos Aires, que son la proyección de la estadística computarizada, que permite ir jurisdicción por jurisdicción, me refiero comisaría por comisaría, para determinar qué cantidad semanal de hechos y qué tipología se producen, y entonces ir haciendo proposiciones concretas de reducción, de modo que y hacerle el seguimiento, ¿no? ¿Cómo está funcionando la Policía Metropolitana? Con respecto a la 9 de julio, yo que transito todos los días por esa zona, sobre todo en la zona de Constitución, veo que hay mucha presencia de la Policía Metropolitana y eso no se traduce en una reducción del delito. No, la presencia mayor que tiene es más bien la Policía Urbana, que es la que controla el tema del tránsito, y en particular lo intensificaron con motivo del corredor del autobús a los 9 de julio. Claro. ¿No? Eso está bien y tiene que ver con el nuevo ordenamiento vial. En lo demás, a mí me parece que que la presencia tendría que ser seguramente reforzada, seguramente selectiva, y al propio tiempo yo creo que tendría que estar un poco consensuada con la comunidad, en el sentido de habilitar la participación de organizaciones no gubernamentales por un lado y por el otro foros vecinales, que son los que permiten de algún modo generar alertas tempranas y aproximar la información sensible que más utilidad le puede producir a la policía. Uh-huh. Porque acá hay una realidad, discúlpenme, miren, acá la estadística es fundamental y la georreferencia del delito a la hora de ver cómo nosotros actuamos y lo combatimos. Si nosotros partimos de la base que tenemos un porcentaje elevadísimo, fundamentalmente en lo que es rapiña, que debe estar por arriba del 60%, de hecho no denunciados, el problema que se nos produce es un vacío de información muy grande. Y si no tenemos, y con ese vacío de información, la autoridad policial o política se ve huérfana a la hora de tener que tomar decisiones. Uh-huh. De modo que esto hay que mejorarlo sustancialmente. Doctor, yo no sé si eso sigue siendo así, pero en una época las mismas comisarías desalentaban la denuncia por una cuestión de estadística, no les convenía. No, esto siempre fue así y las cosas mejoraron en buena parte, pero hay un exceso de burocracia a la hora de recibir una denuncia y pérdida de tiempo para quien la vaya a hacer. Y entonces cuando se trata de cosas que se sabe que no van a ser recuperadas, bienes que no son de gran importancia, etcétera, la gente prefiere directamente no hacer la denuncia. Y cuando se trata de documentación, lo que hacen es una denuncia de extravío y obtienen un certificado en minutos, lo que facilita mucho su tarea. Uh-huh. De modo que habría que tener un mecanismo de captura mucho mejor de la información delictiva, ¿no? Doctor Daniel, Jorge Alperín lo saluda. Sí, ¿cómo le va? Alperín, bien. Usted sabe, volviendo al tema de homicidios, la Suprema Corte emite un informe anual sí, lo conozco, sí, que muestra precisamente que en las zonas de donde vive la clase media, Belgrano, Urquiza, Núñez, etcétera, la tasa de homicidios es comparable a la de países como Canadá o incluso ciudades muy avanzadas del mundo, una tasa muy baja. Y sin embargo, los sectores de clase media están obsesionados con la inseguridad. Entonces digo, ¿qué se puede hacer para que no esté tan desfasada la percepción de la inseguridad respecto del problema real? ¿Se puede hacer algo o simplemente hay que librarse a que los medios tengan la buena voluntad de no instalar? No, yo creo, lo primero que habría que hacer, honestamente, nosotros estamos muy castigados por 5 o 6 canales de cable que permanentemente comunican información vinculada con el delito, ni siquiera noticias políticas relevantes, ni nacionales, ni internacionales, sino más bien la difusión de tal o cual hecho de violencia y la réplica constante durante todo un día, 2 días, 3 días. Y esto verdaderamente pone en crisis a la comunidad, porque la alarma. Esto es una alarma social. Muchos les molesta que se hable de sensación de inseguridad. No, la sensación de inseguridad se produce cuando uno cree estar en una situación seria de riesgo, aunque nunca haya sido víctima de un delito. Y esto pasa en las encuestas. Muchas veces se hacen encuestas de victimización, se le pregunta a la persona si ella fue víctima de un delito a alguno de los miembros de su familia, la persona dice que no, y sin embargo, al propio tiempo, cuando se le pregunta si tiene temor por su seguridad, dice que sí y dice que es mucho. Entonces, de algún lado sale esto. De modo que punto uno, yo creo que había que llegar a un consenso, más de una vez lo intenté en su momento con medios de comunicación, para moderar la información vinculada al tema y al propio tiempo, en todo caso, compensarla con otras que tengan que ver con la difusión de medidas de prevención, etcétera, ciudadanas, que se pueden tomar mostrando corredores seguros, o mostrando, por ejemplo, ciertas acciones que policiales o de seguridad tomadas en algunos lugares críticos que han permitido bajar los niveles de violencia. Yo creo que ese es un modo de poderlo encarar, ¿no? Y no apostar todo el tiempo a la difusión del terror, ¿no? Doctor, en la ciudad de Buenos Aires, sí, algunas comisarías de la zona sur eran bastante conflictivas, por ejemplo la 32, y se suprimió el accionar de la federal en ese área, con la intervención, creo que en el caso de Parque Pasicios de la Gendarmería, la seguridad en el barrio mejoró sensiblemente. Sí. ¿A qué se debe esto? ¿Y esto se debería replicar entonces en toda la ciudad? Bueno, a ver, esto, ante todo yo creo que ese es un plan contingente y así debe ser entendido, porque de lo contrario tendríamos un problema. Tendríamos que bajar la persiana de la federal. Claro, no, tendríamos un problema en el sentido de que estamos cambiándole las funciones a la fuerza. Claro. Lo que pasa es que frente a una situación de emergencia y con buen criterio, y esto se hizo durante la gestión de Nilda Garré, con muy buen criterio atendió a la emergencia utilizando recursos de otra fuerza y fundamentalmente teniendo en consideración una gran cantidad de denuncias acerca de problemas que tenían ciertas comisarías, sí, y, con relación al tema drogas y demás. Y eso efectivamente dio un muy buen resultado, porque no solamente por aquello de que Escoba Nueva va re bien, sino porque se removieron fenómenos de corrupción extrema y de vínculo con el delito que creo que facilitaron que bajaran naturalmente los índices. Doctor, últimamente se pone énfasis en las cámaras, poner cámaras en todas partes. ¿Es una herramienta tan importante como se la usa para comunicar acciones? Mire, hay demasiada propaganda sobre las cámaras de televisión. Tienen una función, yo diría, útil en un aspecto, que es en el ámbito de la investigación del delito, pero mucho menos en el ámbito de la evitación o prevención del delito. Y de hecho le voy a decir más. Ustedes saben que en Estados Unidos hay cámaras por todos lados, en todas las ciudades, en todos los comercios, cuadras y demás. Y vemos por televisión o incluso en las mismas películas cómo se meten una media en la cabeza, se meten en el negocio, roban y después se mandan a mudar. De modo que, pero sí, en cambio, para la investigación, porque eso permite de alguna manera ir trazando la tipología de los hechos que se producen, ver cómo fueron las modalidades de la acción. Y también, probablemente, en muchos casos que no disfiguran su rostro, identificar a los autores, ¿no? Pero no son la panacea universal. Yo creo que hay que incorporar, sin duda, tecnología, es varia y de todo tipo, tecnología para la investigación criminalística, tecnología para la prevención del delito, y bueno, pero ese es un componente y no es el todo. No, la panacea, claro. Sí, tal cual. Luciana Pecker lo saluda. Sí. En la provincia de Buenos Aires se anunció que van a poner, promociones para que se reintegren a la fuerza policías ya retirados que no tengan fojas en rojo. ¿Está de acuerdo con esta medida para que haya más policías en la calle? Miren, son todas medidas que tienden a tienen un sentido más efectista que otra cosa. Nosotros hicimos un plan en su momento trienal de incorporación de 15.000 policías que cumplimos y que habría que haberlo sostenido en el tiempo. Si hay un déficit de personal policial, ese déficit de personal policial es estructural y debe ser corregido con acciones continuas. Apelar a policías retirados, etcétera, bueno, podríamos considerarlo como una situación excepcional, etcétera, pero tengo mis serias dudas que el personal administrativo que va a ser reemplazado esté en condiciones para tirar un tiro o para correr un delincuente. Con lo cual, no sé, podrá servir para hacer un efecto show o demostrativo de saturación en ciertas áreas, pero tienen, como ustedes sabrán, podrán advertir, un valor relativo. Fíjense que lo que nosotros necesitamos en la calle es policía, pero policía apto, en aptitud física y con un entrenamiento permanente, continuo, que lo muestre eficaz en la acción para contener el delito. Doctor, por eso se están promoviendo las policías municipales ahora. Pero miren, ustedes saben que lamentablemente esto se lo silencia bastante porque al principio se pretendió suprimirlas. Yo creé en la provincia de Buenos Aires las policías comunales. Empezamos haciéndolo, la idea mía, cuando descentralicé y le di a cada municipio de la provincia de Buenos Aires, le afecté un número de recursos policiales con grados y organización suficiente al que llamé policía distrital, la distrital de Lanús, la distrital de Avellaneda, etcétera. Mientras hacía este fenómeno de descentralización, creé las policías comunales para el interior de la provincia. Y esas policías comunales pertenecen directamente al municipio, le paga la provincia, pero su jefe político incluso es el intendente, y han demostrado una eficacia extraordinaria. Y cuando intentaron dejarlas sin efecto, todos los intendentes, en donde las hay, que suman más de cerca de 70, las defendieron con uñas y dientes, igual que la comunidad. Quiere decir que esa policía, reclutada entre los jóvenes del lugar, o recuperados policías dispersos que estaban por cualquier lado de la provincia, claro, para que volvieran a su lugar de origen, mostraron servir notablemente. ¿Tiene pensado reincorporarse a la actividad pública en algún momento, doctor Larrañán? Miren, yo por ahora lo que hago concretamente, tengo un portal dedicado a la seguridad pública que se llama www.portalseguridad.org, donde hacemos todo mi equipo, el que estuvo conmigo trabaja ahí. Dirijo un posgrado de políticas públicas en la Universidad de Buenos Aires y tengo una fundación que es dedicada a eso. O sea, toda mi actividad está centrada en algo muy valioso, ¿no es cierto?, que he descubierto yo cuando era ministro, que es las ONG y la función paraestatal que tienen, que es francamente maravillosa. Hay un lugar para trabajar ahí, hay un ámbito que se llama, al decir de Habermas, la esfera pública, donde podemos converger los ciudadanos con el Estado, etcétera, y hay fundamentalmente más que nunca la necesidad de fomentar la conducción democrática de la seguridad, para lo cual se necesitan recursos humanos aptos y que hay que capacitar. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Hasta un pronto. Chau. Fue León Arlanian, ex miembro del tribunal, la Cámara Federal, que juzgó a las juntas militares, es ministro de Justicia, es ministro de Seguridad. De los hombres que más saben, y ahora dedicado a la formación de nuevos elementos que se dediquen a la seguridad pública democrática, remarcó. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal, la vida en particular, con Jorge Alperín y Miriam Lewin. La temporada de invierno, vivila en Nacional. La radio pública. La radio pública todo el año. Comienza Espacio Publicitario.

es como un juego, ¿eh? Usted aprende de política y de las trayectorias de los legisladores que va a votar o que votó en el pasado a través de esta página. Anote bien, elegí con G las dos veces, .org. De nuevo, www.elegí las dos veces con G, .org. Es como elegí legisladores, elegí, por eso. Yolanda, tenías algo también. Sí, Jorge, porque Jorge Soria nos estaba preguntando en Facebook más detalles sobre la colmenita. Mira, ellos todavía no tienen un sitio web, pero Luciano me dejó su correo para que se pongan en contacto con él. Es lucianoburgos@yahoo.com. Igualmente, voy a poner más detalles en el Facebook. Muy bien. Eugenia, ¿tenés algo allí en la pantallita del Facebook? No. Nosotros tenemos acá sí. Una repercusión de la nota de Luciana Pecker. Ajá. Bueno, hola gente, les cuento que en el Valle de Río Negro, la empresa de transporte interurbano Cocó, hace años que tiene una mujer como colectivera que cubre el trayecto desde la ciudad de Neuquén hasta Villa Regina, provincia de Río Negro también. Y hace poco rindió otra compañera para trabajar en la misma línea. Puede servir de antecedente para seguir en esta lucha. Muy dignos casos, pero con dos no alcanzan. Yoli, ahora sí te preguntaba, ¿tenías algo? Ah, ya lo contaste. Ya lo conté. Entonces quiero contar yo que esta semana me tocó participar en distintos reconocimientos a trayectorias el lunes. A los 50 años de profesión de Carlos Ulanowski, nuestro amigo, nuestro colega de esta radio incluso, estuvo calidísimo con su familia, con sus nietas, bailando él en un video que mostraron familiar. Apareció León Gieco sorpresivamente para cantarle a Carlos junto a su hija, que canta maravillosamente, dos temas folclóricos. Fue muy lindo, realmente estuvo todo el mundo allí. El jueves, Donna Carol fue la que recibió el premio en el Senado también al reconocimiento por su trayectoria. Y les cuento que hoy mismo a las 9 de la noche, en forma gratuita, Donna y su marido, el gran músico Oscar López Ruiz, van a actuar en el Teatro York de Olivos, con entrada, insisto, libre y gratuita. ¿Dónde queda el Teatro York? En la calle Juan Bautista Alberdi 895 de Olivos. Y esta misma semana hubo un premio para el sociólogo Atilio Borón. Recibió en Venezuela el premio Libertador al Pensamiento Crítico. Hubo una charla con Eduardo Aliberti en el Centro Cultural de la Cooperación, allí en Corrientes. Fue este martes también. Bueno, reconocimientos muy merecidos para todos y mi abrazo de nuevo a todos ellos. Hubo premios a la trayectoria de la radio, premios de la radio a trayectorias, donde fue premiada Mona Moncalvillo, nuestra Mona, Cintia García, Carlos Ulanowski también en este caso, Andy Kuznetsov, Tito Cosa, Irina Hauser, Eve Bonafini, y me estoy olvidando por ahí de algún nombre, pero fue maravilloso. Siempre uno se olvida de algo, pero de lo que no se tiene que olvidar usted es de reservar los martes a la noche para ir a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, porque nuestra compañera, la licenciada Yolanda Machado, cubana Yolanda y estudiosa del pensamiento martiano, va a dar un curso. Sí, el seminario El Pensamiento Político de José Martí. Vamos a recordar que la docente a cargo, como dijo acá la compañera, licenciada Yolanda Machado, cubana, estudiosa de pensamiento martiano, los días martes de 19 a 22. Muy bien, iba a poder ver a este bomboncito que es Yolanda. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué le parece todo eso de ya? Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín. Miriam Lewin. La vida en particular. Eugenia Levin. Bueno, hay alguien que es un actor que conocemos mucho, de una larga y vasta trayectoria, y lo podemos ver hoy mismo en televisión, pero que ha dado un salto a la dirección teatral y con tan buena estrella y con tan buen resultado que ha sido premiado este año con los premios ACE. Por la dirección del Le Prénom, vamos a hablar entonces ahora con el gran Arturo Puig. ¿Cómo te va, Arturo? Eugenia Levín, Jorge Alperín, Miriam Lewin, toda la vida en particular acá con vos. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de saludarlos y bueno, de hablar con ustedes. Sí, ¿cómo es esto de ser actor y pasar a ser director? ¿Cómo pasó en tu vida? Bueno, a ver, en este caso en especial fue un poco el gestor de todo esto. La historia de esto comienza con Gustavo Yankelevich, con el cual somos amigos de hace más de 30 años, que él un día me llama y me dice que tiene una obra que le gustaría que yo lea y que le dé su opinión. Hasta ahí no me dice más nada, ¿no? Que fue una obra que su mujer, Rosela, estando en París con su hermana Patricia, que vive ahí, fueron a ver una obra y que llegaron, bueno, encantados y qué sé yo, y todo esto, y que él no la pudo ver porque justo terminaba la temporada en París. Pero le contaron más o menos de qué era y, bueno, su intuición de productor compró los derechos. Bueno, se hizo la adaptación y la traducción que le hicieron Fernando Mayolens y Federico Del Pino, y bueno, me trae la obra ya traducida y en español, en castellano. Entonces me dice, bueno, léela, vos que lees bien teatro, y decime qué te parece. Bueno, yo la leí, la verdad que la obra me encantó, nos volvemos a encontrar, le hago la devolución de la obra, le digo, pero ¿qué papel quieres que yo haga? Digo, porque me parece que tendrían que ser un poco más jóvenes los personajes. Me dice, no, yo quiero que la dirijas. ¿Te animás? Y yo hice una pausa muy larga y le dije, me vas a cumplir un sueño. Y me dijo, bueno, entonces adelante. Y ahí empezó el proceso para buscar los actores, empezaron los ensayos, y realmente fue una experiencia, la verdad que maravillosa. Todo fluyó muy coherentemente, los actores maravillosos. Los voy a nombrar, ¿me dejás? Germán Palacios, Carlos Belloso, Jorgelina Arusi, Peto Menahem y Mercedes Funes, Flor de Elenco. Claro. Divinos, la verdad que bárbaros. Y bueno, ahí se estrenó Le Prénom, que también teníamos dudas de si le dejábamos Le Prénom en francés o el nombre. Bueno, finalmente quedó Le Prénom y entre paréntesis el nombre. Y bueno, comenzó esta, ya vamos por más de 150 representaciones. Y después vino esta nominación para la obra, para mí, para los actores, la producción. Y bueno, yo tuve la sorpresa inesperada porque estaba junto al maestro de maestros, Agustín Alezzo, Schumacher, a Carlos Rivas, con quien yo había hecho hace unos años atrás Cristales Rotos de Arthur Miller, Jorge Azurmendi, Manuel González Gil. Nunca pensé que me lo iban a dar. Realmente me sorprendió muchísimo, a tal punto que, bueno, cuando subí al escenario, la verdad que no sabía ni qué decir. Estaba totalmente en shock, ¿no? ¿Primera vez en toda tu vida que dirigís una obra? No, el tema fue así. Yo en casi todas las obras donde había trabajado como actor, bueno, había prestado mucha atención a todos los directores y también había, digamos, intercambiado muchas opiniones con los directores. O sea que, si bien no la había dirigido yo, había intervenido mucho, ¿no? Uh-huh. Y hace poco, haciendo El Precio, teníamos una escena con Antonio Grimau, que desde que habíamos debutado, como que no, viste, las escenas que no fluía demasiado bien. Y bueno, un día Antonio me dice, viste esta escena que nos cuesta, qué sé yo, bueno. Y yo ahí le empecé, mira, a mí me parece que si haces esto, que si yo me hago esto, voy acá, y fue un poco, Antonio me dice, ¿sabes qué, Arturo? Vos tenés que dirigirme, dice, conocés mucho el teatro y tenés mucho sentido común, tenés que dirigir. Y ese fue el pensamiento cuando Gustavo me lo propuso, que me vino lo que me había dicho Antonio, y ahí me animé, ¿no? Arturo, yendo a la televisión, ¿cómo es este papel que haces de un abuelo gay que rompe con los esquemas de sí. la familia tipo y del hombre tipo, en donde haces del papá gay de Adrián sí. Suar? Sí, sí. Mira, la verdad que fue bárbaro, porque cuando me llamó Adrián y me dijo, mirá, tengo pensado que me gustaría que hagas mi padre, qué sé yo. Yo dije, bueno, un poco lo de Grande Pa, me vino a la mente un poco eso. Y medio que esperé un poco más y me dijo, no, pero tiene esta característica que es gay. Y ahí yo dije, acá hay una punta muy buena para hacer este personaje, ¿no? Así que bueno, traté de hacerlo y trato de hacerlo lo más respetuosamente posible, y bueno, y la verdad que me está trayendo muchas satisfacciones el personaje, y bueno, por suerte solamente vos, el teleteatro anda muy bien, ¿no? Así que la verdad que estoy muy contento con eso. Bueno, ¿y sos un director que va todos los días a las funciones? ¿Cómo es eso? Sí, mira, ¿sí? Hasta hace, diría, una semana iba prácticamente todos los días. Y ahora voy dos veces por semana, más o menos, porque también entiendo que como actor ya la comedia ya es de los actores. O sea, yo voy y de pronto les digo, mirá, me parece que acá, no sé, te tomaste mucha pausa o acá tal cosa, pero ya es de ellos, o sea, sí. Ellos ya se han apoderado de los personajes, de la comedia, de todo, ¿no? Así que yo voy y, bueno, nada, a veces les digo algo, pero muy poco. Pero igual voy porque me pasa una cosa extraña, ¿no? Como yo soy actor, el hecho de no ir al teatro me parece que estoy en falta. Es como que, digo, no se va a hacer la función. Así que es raro cuando me quedo en casa y estar en función, ¿no? Así que sí, voy muy seguido. ¿Y vas a seguir dirigiendo? ¿Qué? Sí, ¿Cómo te ves? Sí, bueno, ya ¿sí? tenemos en marcha una otra obra francesa, otra comedia francesa. Así que bueno, estamos en los preparativos, bueno, arreglando con actores, llamando, viendo, intercambiando ideas con Gustavo, ¿no? Arturo, sí. Es evidente que a esta altura una de las figuras por las que te llaman mucho es la del padre, como que das una imagen de padre. Sí. ¿Y cómo son tus hijos? ¿Tus hijos también te elegirían para hacer el rol de padre? Bueno, yo espero que sí. ¿Cómo son? Contanos sobre tus hijos. Bueno, no, mis hijos ya son ya grandes, tienen 40, 40 y pico de años. ¿Qué son, un varón y una mujer? ¿Eh? ¿Un varón? Sí, una mujer y un varón, en realidad. Ajá. Y bueno, la verdad que siempre hemos tenido una relación muy, muy buena, ¿no? Ellos se dedican de alguna manera, mi hija trabaja mucho en moda, o sea, es productora de modas, y Juan eligió por el lado de la producción de televisión y está por ese camino, ¿no? Pero sí, el otro día, por ejemplo, estaba charlando con una persona más o menos de mi edad y le comentaba que, por ejemplo, yo hablo todos los días con ellos. Uh-huh. Y me decía, no te puedo creer. Le digo, sí, siempre a la nochecita hablamos, nos llamamos, qué sé yo. Me dice, qué raro. Bueno, nada, a lo mejor, no sé, a mí no me parece raro, viste, que hablemos todos los días con los chicos, como yo digo. Grande, sí. Pa. Sí. Sí, Grande Pa, bueno, fue una locura, ¿no? De programa, del rating y de todo eso, ¿no? Sí, y el otro día cuando vos subiste al escenario con los premios ACE, yo vi que de repente salió entre bambalinas tu compañera, Selva Alemán, y sí, te dio un beso. Y bueno, viste, uno te relaciona a vos con la familia, con, sí, con Grande Pa. Sí, bueno, porque claro, con Selva... somos una pareja de muchos años, claro, juntos, así que bueno, ella justo estaba por entregar un premio y cuando me lo dieron salió así de golpe. Sí, y además muchas veces se acompañan juntos, yo los he visto en Teatro por la Identidad, sí, a sí, los dos, sí. Así que bueno, siempre es una alegría esa imagen de un actor y su compañera en el proyecto. Bueno, te mandamos un beso grande, que ya se nos está yendo el programa. No. Una alegría lo que te está pasando, Arturo. No, les agradezco mucho. A todos les tengo una profunda admiración. Así que les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por llamarme, ¿no? Un abrazo, Arturo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Arturo Puig, ganador esta semana de uno de los premios ACE. Miguel. Bueno, tenemos ganadores para las obras de teatro, para Un Mundo Flotante, viernes a las 20, María Skumburdis. Para Panza Verde, viernes a las 22:30, Alejandro Marín. Teatro El Popular Chile 2080. Para la obra Entre, sábados 23 horas, Teatro El Extranjero. Estela Lorenzo, para El Extranjero. Muy bien, y nos vamos porque son las 12 del mediodía. Les contamos que la operación técnica está a cargo de Mauro Torres, la producción general de Sebastián Abrevalla, junto a Paula Nicolini y Tomás Rothman, y todas las voces que usted escuchó en el aire que las hemos nombrado puntualmente. Antes de despedirnos hasta el sábado que viene, los quiero invitar a la página de Facebook. Hay un link de cuando en Secretos Argentinos...